Marvin la reina. Basta, se acabó, no quiero más. Mónica Cruz. Que me busques, que me llames y que vengas solamente cuando quieres mentirme tu amor. Con todo su ritmo. Basta, se acabó, no, no, no, no, no quiero más. Yo quise ser la dueña de tus días y solo fui la esclava de tus noches. Tal vez tenga un castigo tu mentira. Lanzamiento simultáneo con México. La cosa se ha puesto buena, ya nadie puede parar. Mónica Cruz. Bailando. Cuando quiera amanecer, yo me iré con mi querer bailando. Bailando. La luna ya se fue a dormir, pero yo compactos quiero seguir así. Y ya sé.